Vamos, que a veces las cosas fallan. Acá, acá, acá, acá. Me encanta el tema. En la columna del audiólogo con el señor Warrior Diego Guerrero hablando del máster, y estamos escuchando el tema San Anger del disco San Anger de Metallica, que aparte Metallica no fue muy criticado por este disco, de hecho no tocan temas de este disco, se escucha raro. Tengo un ítem justo anotado acá que decía decisiones artísticas. Está, bueno. Caramba, sí, que la hay en el tambor, ¿no? En el tambor. Estaba sino matando. Que aparte, Diego nos contaba que el último disco de Metallica tuvo bastante crítica el mastering de Death Magnetic. Así es, sí. ¿Te acordás algo? Sí, en la búsqueda del volumen más voluminoso del mundo. Ah. Terminaron como haciéndolo todo muy roto, ¿viste? Muy sí. Ya directamente los golpes prácticamente no se sienten, porque ya pega tanto contra el techo que no queda resto como para que haya una diferencia. Claro. De eso quería que los Foo Fighters no hacen un poco eso. La carrera del volumen. ¿Un abuso de eso? Distinto. No lo defiendan, no lo traten con cuidado a mi enemigo de Brawl. A mí no me gusta Foo Fighters, lo digo tranquilo, no es por eso, pero me parece que lo de Metallica fue peor, digamos. No, eso está claro. El enano Ulrich, cuando se tiene que superar, se supera al máximo. Sí, ¿no? Hernán, vos dijiste en un momento lo de todo suena igual. Sí. Yo quiero que Diego, justamente hablando de esto, nos cuente ese progreso que hubo hacia el sinfín de la carrera del volumen. Mm-hmm. Cada vez más. Es algo muy común que le pasa a él, seguramente, que todo el mundo va con un disco. Quiero que suene más fuerte que el disco que salió la semana pasada. Sí, es muy común. Esto degrada la calidad de audio, porque llegar a eso con una mala calidad de una grabación en una sala de ensayo, realmente no se puede llegar a una calidad de audio con una presión de sonido, ¿no? Me imagino. Sí, digamos, cada mezcla tiene un potencial de volumen, digamos, propio de esa mezcla. Claro. Que una la puede levantar hasta donde se puede sin arruinarla. Uh-huh. Ya llega un punto en el cual, si buscamos solamente ganar volumen y dejamos de prestar atención a qué está pasando artísticamente y musicalmente con esa música, ya empieza a sufrir, ¿no? Y claro, juega en contra. Entonces, a veces hay que asumir, ¿no?, la realidad de decir, bueno, mi mezcla llega hasta acá, claro. O sea, ¿la quiero forzar que sigo ganando o estoy perdiendo? No, bueno, claro, si estás perdiendo, no sigamos. Siempre hay un límite. Un límite, ¿no? Para llegar, sí. ¿Y el tema de la estandarización de los sonoros? Y bueno, mira, eso también es algo que tiene mucho que ver con cómo se produce hoy en día, que en la búsqueda, digamos, todos como quieren sonar a banda que suena en la radio, a banda que suena en la tele, a banda que suena a... Entonces, es como que todos usan las mismas herramientas que hoy en día las tenés Vamos a hablar mal del Pro Tools. Sí, sí, por favor. El Pro Tools es la plataforma de... Sí, es un software. Estamos nombrando una marca, pero como hablando mal, así que... No importa. ¿Pero digamos, por qué cuál preferís en vez de Pro Tools? No, no importa. Yo lo que quiero criticar es esto, digamos. el abuso de la herramienta. El sistema que se estandarizó mundialmente es el Pro Tools. Claro, es una plataforma de producción. Sí, sí. Que tiene consta de varias herramientas que te ayudan a solucionar problemas de ejecución de los músicos. Claro. Cuando los músicos son malos o no son profesionales, se corrige todo, los tiempos mal tocados, desafinaciones, todas esas cuestiones, al ir corrigiéndolas digitalmente con estas herramientas, haces que también empieces a escuchar la plataforma de producción más que al músico, ¿entendés? Claro. O sea, todo termina sonando a Pro Tools. Claro. Entonces, todo empieza a sonar igual. Entonces, las bandas de rock y de pop en general, que la mayor... Hoy en día tenemos más músicos que humanos. Sí, sí. Y eso, bueno, digamos, no todos tienen por qué ser talentosos, ¿no? No, no, claro. Entonces, muchos recurren a... Es bastante bueno en cómo habla. Sí. Un uso intensivo de estas herramientas de corrección y hace que realmente ya no tenga personalidad original. Sí, por suerte últimamente eso está pegando un poco la vuelta y se está volviendo a un audio más analógico, un poco más natural, ¿no? Después, por favor, vuelvan. De escuchar absolutamente todo. Pero vos decís correcciones del tipo, el pibe la pifió un toque en la guitarra. Ojalá y fuera un toque. Ojalá fuera un toque. El tema es que terminan construyendo una guitarra. Claro, no, repitiendo bueno, o armando. No, con... no les gusta. Sí, estás salvando la vida a una banda que no podrá existir. Si el objetivo es, si la búsqueda artística es construir una conjunción, una obra sonora en función de la sumatoria de diferentes partes, va, porque si la búsqueda artística es esa, está perfecto. Sí, pero, claro. Sí, pero ¿qué pasa? Es algo que ya lo hablamos en algún otro caso. Vos hoy los discos se hacen con tal nivel de edición que hoy vas a ver un artista en vivo después de escuchar su disco y realmente te defrauda bastante. Claro. Bueno, pero capaz que porque no es tan bueno. Sí, claro. Capaz que el desafío es ese, tener el disco res bueno y después ir a tocar en vivo todo ese quilombo que... Todo ese copy-paste. Sí, pero sin una computadora, ¿cómo haces? Claro, que no sucede. Bueno, claro. Sin el sin la ayuda. Claro. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos de afuera para no mencionar gente de acá? Todo lo que escuche Main, en general, la mayoría está de las abusado, cosas. Sí. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Cuando lo buchonearon, que le sacaron la grabación. Las afinaciones de voces las escuchás. Estás escuchando la FM melódica o así latina. Todo suena robot, o sea, uno que está en el tema se da cuenta al toque, ¿no? Por ahí un oído que no está entrenado en este tipo de uso de las herramientas, por ahí no piensa que bien que canta, ¿viste? ¿Vos decís que, o sea, los YouTube, ponele, hacen abuso de esto? No creo que YouTube, por ejemplo, no creo que YouTube, pero muchos otros... Porque YouTube es una banda que se forjó desde la época en la que no existía, digamos, ¿entendés? No, fue para tirar un ejemplo así, súper... Claro, pero bandas más nuevas, de más jóvenes, digamos. Uh-huh. En general, todas recurren a este tipo de... Los Passion Pits. Me pasó que los escuché en vivo por YouTube y era tipo... Este pibe canta como el orto. ¿Viste? Y el disco está buenísimo. Claro. Y volviendo al mastering... ¿Podemos escuchar algunos ejemplos? Tenemos un ejemplo más que trajo Diego de Pomes. También, sí señor, que tenemos la mezcla primero. La mezcla primero, dale. Amigos de la casa. Tema Imperio. Bien. Esto no es Pomes Internacional. Sacame esto porque esto va a sonar después. Hagamos ruido. Para no venderlo. Se lo creyeron, El Teltron. El que tenés el show. ¿Qué era? ¿Podemos entender qué tema era? Imperio se llama. Un nuevo single que sacaron ahora, que lo mezcló Juan Stewart en el estudio de Tweety González. Muy buen ingeniero, un amigo. Y bueno, nada, cuando vinieron al máster y justamente... me pidieron que le aportara un carácter también. Bien. Que ahora espero que se pueda notar en la radio. ¿Lo tenés ahí, Mati? Vamos con la mezcla. La mezcla. El poder presente no es poder por siempre. El poder se mueve. Vamos a escuchar ahora, esta fue la mezcla del tema Imperio de Pommes Internacional. Vamos a escuchar el resultado después del mastering que lo hizo Diego. ¿Qué te pidieron? ¿Cuál fue el pedido? Y mira, el tema se llama Imperio. Ellos querían algo que tuviera actitud, que tuviera como poder. Sí. Y bueno, le dimos. Vamos ahora a escucharla entonces. Imperio de Pommes Internacional, ya masterizado por el señor Warrior, Diego Guerrero. ¿Querés que haga mi última pregunta? Hace. ¿Cuáles son tus ingenieros de mastering de referencia? Y mira, hay momentos en la industria, ¿no?, en los que se ponen de moda ciertos ingenieros. Últimamente fueron Tom Baker y Ted Jensen, como así muy conocidos. En otras épocas por ahí Bob Ludwig. O, bueno, hay un montón que, ¿no?, trabajaron con, o sea, que hicieron los trabajos. Ted Jensen es main de un complejo de estudios que hay en Nueva York que se llama Sterling Sound. Sterling Sound, sí. Lo conocí. Lo conociste, vos. Tremendo el lugar. Y sí, hay 6 estudios de mastering en un edificio, en un sexto uh-huh piso. Y el otro, Ted Jensen hizo todo. ¿Qué? Todo que queremos nombres nosotros. Todo, sí. Fighters, Green Day, todo lo que se te aburra. Lo hice. Después en electrónica estaba en Ailesh Patel también, que era un hindú, ajá, o sea, inglés, ¿no? O sea, viviendo en Inglaterra, pero ¿qué hacía? Que tuvo Daft Punk, por ejemplo, hizo Discovery Daft Punk, ajá, en aquel momento, ahora no sé en qué andará, sí, pero van rotando también y por estilo. Y hay ingenieros que se mueven en escenas, poner un ingeniero para el grunge, del grunge, digamos, sí, con el grunge. Estoy tirando hacia el asado. Uno que fue del pop, no sé, ese, digamos, ¿están esas figuras? Y tenés, lo que pasa es que en general los tipos que laburan bien y están en un estudio así como top mundial, claro, o sea, vos vas con uno y si no tiene espacio en la agenda van al otro, ¿entendés? Claro, porque sí, saben que sí, está sí, todo bien. Tiene un determinado nivel el claro, lugar mismo. El lugar, claro. Sí. Bien. Diego, te quería preguntar una cosa. Ahora que cambió esa cuestión del disco como obra completa, sí, ¿qué te pasa a vos cuando ahora debe ser muy normal lo que haces en masterizar un single? Sí. Que como ya, digamos, cuando se masteriza a veces se pone ya el orden del disco y uno va teniendo un sentido, claro, de la obra completa. Sí, el viaje, le digo. Claro, uh-huh, ese viaje, ¿con qué lo reemplazás en el single? ¿O qué te pasa a vos cuando tenés que...? Ahora es como tomarte un ascensor. Pero me da mucha más libertad, en verdad. Claro, porque eso te iba no a lo preguntar. Tengo que poner contra nada. Claro, o sea, claro. Agarro realmente esa canción y hago lo que se me canta. Claro. Porque son pequeños viajes. Claro, no hay nada antes y después. Claro. Obviamente va a haber algo antes y después en un iTunes o en una radio o donde sea, pero yo eso ya no lo puedo tener en cuenta. Claro. Como contexto. Sí, sí, sí, sí. Entonces me da mucha más libertad, me parece que está buenísimo. Bien. ¿Qué más? Pregúntale. No, ahora quería meterme como para cerrar, como siempre, esta columna se dedica mucho más que a lo técnico, a lo humano. Uh-huh. Entonces quería que me cuentes, Diego, cómo es tu trabajo tiene un punto difícil en el cual juega contra el ego del ingeniero que mezcló eso, en el cual vos le tenés que decir, che, se te pasó un grave que no escuchaste en tu estudio. Quiero saber cómo te llevas con eso y cómo manejas tu personalidad frente a cosas que son problemas, en realidad, que vienen de otra, que datan de antes, y vos te enfrentás al último paso, entonces sos el que va a solucionar eso. Le saco la roja, Eric. Eso por un lado, y después la ansiedad del músico por culminar la obra, que por ahí empezó hace 2 años a grabar el disco y vos te toca el último día que te quiere matar, porque dámelo. Sí. O pasa mucho, yo sé, por eso te lo pregunto, porque sé que tenemos una gran frase que la podemos decir. Sí, la podemos, por favor, vamos a compartir. Tenemos una gran frase que dice, porque hoy como la industria ya no es tal como cuando, por ejemplo, salió Bocanada, que paraban las fábricas para solamente fabricar 50.000 bocanadas. Eso no existe. Entonces nosotros tenemos una gran frase de estudio que es: nadie está esperando tu disco, pero nosotros lo queremos hacer bien igual. Para calmar la ansiedad. Es bajador de ego, es como una piña a la mandíbula. Y a la vez termina con un mimo, porque nosotros lo queremos hacer bien igual. Estamos tardando porque lo queremos hacer bien, no nos corran. Bueno, quería saber eso en realidad. ¿Qué te pasa a vos cuando te realmente tenés que trabajar con egos, tanto artísticos, porque por ahí el artista va al máster y de repente se te pone encima y te dice, no, yo lo quiero remedioso, como Green Day, o como, y no funciona, y vos sos la persona que tiene que encarar ese momento, ¿cómo lo llevás? Sí, relacionado con esto también tiene mucho que ver cuando la producción viene desde hace varios años, porque los discos ahora como la gente graba en su casa, ¿viste? Y qué sé yo, a veces se estiran porque no tienen restricción de tiempo porque no corren las horas del estudio. Porque no hay compañía que lo esté. Claro, entonces están por ahí 2-3 años haciendo un disco cuando llegan, que ya vienen con el oído viciado de las mezclas, de escucharlas años y años. Y el cambio de repente, ¿viste? Vos agarrás la mezcla y decís, bueno, acá hay que corregir esto, sacar esta frecuencia, lo que sea. Y cuando escuchan que se transforma, tipo, ay, pero no entienden nada. Y a veces es difícil decirle, esperá, cambió, pero está mejor. Fíjate, o sea, andá a escucharlo a otros lados, escucharlo en el auto, compáralo con otras cosas que sean más o menos parecidas, el estilo, como para que entiendan que en verdad uno no es que hace cualquier cosa. No, o sea, yo lo escucho y me doy cuenta en mi monitoreo qué es lo que tiene que sonar. Claro. Y si vos tenías una mezcla defectuosa y te acostumbraste, bueno, tenés que ahora acostumbrarte. Sí, un error muy común que pasa de reclamos, por ejemplo, de mastering, es que te llama alguien y te dice, che, mi disco quedó muy grave, porque lo escuché en el auto y realmente está rompe de graves, todo eso. Entonces, muchas veces ha pasado que los ingenieros preguntan, ¿pero pusiste otro disco y qué pasa? Y ponen otro disco y rompe igual. O sea, el problema estaba en donde, en la fuente en la cual estaba escuchando, no en en su disco en particular. Claro. Antes, pues se nos está acabando el tiempo. Como siempre. Pero quiero que nos cuentes, que les cuentes a los oyentes dónde pueden escucharte, verte, contactarte, no sé si tenés en Facebook o. Bueno, sí. El estudio de mastering donde trabajo yo se llama Puro Mastering. ¿Qué digo? ¿El teléfono? No, Puro Mastering. Estuvo bueno, Eduardo acá. Está listo. Pero digo, ¿dónde poder escuchar cosas que haces vos? Después, bueno, tengo una paginita en Facebook. Tu banda también. Mi banda también. Bueno, pero eso ya es un tema. Es otra cosa, digamos. Pero eso, a Diego, en algún momento del año que viene lo vamos a volver a convocar para que nos cuente un gran proyecto que acaba de hacer con su banda, que es grabar un disco completamente analógico, 7 canciones con 7 ingenieros en 3 días, completamente analógico, sin computadora y mezclado en vivo mientras se tocaba. Mezclado en vivo a cinta estéreo, o sea, a cinta. No hay posibilidad de editar nada, ¿se entiende? Es un gran proyecto que está muy bueno. Tomala, pero vamos a hacerlo. Bueno, ¿dónde pueden escuchar cosas que vos has elaborado? La paginita donde yo subo los trabajos que me gusta, como, o sea, cuando me llegan lindas mezclas que están buenas y yo quedo contento con el mastering que puedo lograr. La subo en esta paginita que se llama Authentic Warrior Sound. Bien. Que es ahí donde pongo en general los videos ya también. Hay premios, yo me gané un Authentic Warrior Sound. Bueno. Es en realidad como un premio. Bien, ¿no? Lo subo ahí porque. Vamos a ponerla después también en el Facebook y vamos a compartirla. Ahora sí, te quedan 3 minutos. Antes que nada, le quiero agradecer a Diego, que es por un favor. Gran amigo. Me encantó. Y un gran profesional. Y no puedo despedir ya. Sí. Antes vamos a hablar de lo que vamos a hablar después, porque después ya suena directamente. Bueno. Nos vamos a despedir con Green Day, con el tema American Idiot, que es, a mi entender, y creo que... es un disco que se ha usado mucho como referencia de que te lo trae una banda punk que grabó una sala de ensayo y te dice, che, quiero sonar como esto. Y él tiene que explicar ese cuando momento. Cuando grabamos el EP de Tercio de los Seis, yo creo que llegué al estudio y vos estabas balanceando algo, ¿no? Bueno, sí, sí. Creo que es el... ¿Puede ser? Yo creo que la carrera sobre el volumen llegó al final con este disco, ah, que bien. Es la máxima expresión de un volumen bien, bien hecho. Bien hecho. Sin nombre. Sí, sí, sí. Bueno, Diego, muchas gracias. No, te gracias despedimos ahora porque cerramos con una la frase del audiólogo. Queremos despedir a Diego. Diego, muchas gracias. Diego, gracias. Señor Barrio. Me encantó venir. Muchas gracias a usted. Clase de mastering. Y ahora sí, ponemos un poco de cámara. Sacame, dejámelo de ser con un poco de cámara o el efecto que tenga. Que se vive la frase del audiólogo, entrega 22, hablando sobre el final de la obra, el mastering. Bueno, me despido diciéndoles, hacer una producción discográfica es una tarea muy extensa y compleja. Elegir muy bien con quién llevar adelante sus etapas es primordial. No hay equipamiento que suplante el buen entender de un experimentado en la materia, como mi amigo Diego. Así que dejen de lado el ego propio para abrirse a compartir con un equipo de gente el maravilloso proceso de registrar un momento para siempre. El bicho reactor.